La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Amazonía. La Procuraduría del Ministerio de Justicia solicitó al Poder Judicial ordenar la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la principal organización nacional de los pueblos amazónicos del Perú. El pedido se efectuó invocando el artículo 96 del Código Civil, que señala que se puede solicitar la disolución de una asociación cuyas actividades sean o resulten contrarias al orden público. El Consejo Directivo de la AIDESEP ha llamado a los APUs de la Amazonía a una reunión de emergencia para analizar y determinar la decisión que se adoptará ante la nueva situación. Mientras que los pueblos indígenas buscamos la reconciliación entre peruanos, el gobierno pretende silenciar nuestra voz, dijo el dirigente nacional de la organización, Saúl Puerta Peña. Esto es un acto de discriminación contra los indígenas, afirmó. Piura. Por violar los derechos humanos de un grupo de campesinos, la Corte Suprema Británica resolvió congelar definitivamente casi 8 millones de dólares de las cuentas de la multinacional Monterrico Metals, propietaria de la empresa Río Blanco. Los 8 millones de dólares servirán para salvaguardar la demanda de reparación civil a favor de los 31 comuneros que fueron secuestrados y torturados en el 2005 por la policía y el personal de Forza, empresa que brinda seguridad a la minera Río Blanco ex Majás. Bagua. La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIT, pidió que termine la persecución penal contra los líderes indígenas peruanos involucrados en los incidentes del pasado junio para restablecer la confianza entre estos y las autoridades. La FIT presentó el informe Perú, Bagua, derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe, que subraya las responsabilidades políticas del gobierno en aquellos hechos por haber montado un operativo policial mal planeado y mal ejecutado. Pasco. La congresista Gloria Ramos pidió a la Municipalidad Provincial de Pasco invalidar el convenio que firmó con la empresa minera Volcan para rellenar la laguna Patarcocha. Dicho acuerdo fue firmado hace 8 meses. Sin embargo, la protesta de los pobladores de la localidad impidieron que se efectúe el rellenado de este único recurso hídrico de Cerro de Pasco. Agro. Las principales organizaciones agrarias del país acordaron iniciar acciones conjuntas a fin de exigir al ministro de Economía y Finanzas, MEF, Luis Carranza, que cumpla con la ley de reestructuración de la deuda agraria PREDA. En este marco, instaron al titular del MEF que transfiera a Agrobanco los 50 millones de soles que le exige la ley 29.264, ley PREDA. Cusco. El fotógrafo autodidacta ganador de Hasselblad Master Award 2008, Morfi Jiménez Mercado, inauguró este viernes 16 de octubre una nueva muestra denominada Luz de las Entrañas. Bajo este título, el fotógrafo revela con luz poética una colección impresionante de las ciudades de Cusco y Puno, donde refleja a través de imágenes la historia del mundo andino. Huancayo. Del 28 al 30 de octubre de 2009 se realizará en la ciudad de Huancayo, región Junín, el seminario internacional La Cosmovisión Andina frente a la sociedad del riesgo global. El evento tendrá lugar en la Universidad Nacional del Centro y participarán conferencistas de talla internacional como el arquitecto Carlos Mila Villena, Quesisate Atahualpa y otros más que han dedicado su vida al trabajo de rescatar e interpretar la cosmovisión andina. Pisango. Alberto Pisango afirmó desde Nicaragua que su candidatura no está confirmada y solo sería posible si hay consenso y lo piden las bases. El líder indígena aseguró que él responde a los pueblos indígenas amazónicos organizados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y solo el aval de las bases podría llevarlo a asumir una candidatura política. Cusco. Comunicadores de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, región Cusco, se capacitaron en los temas manejo de la información en tiempos de conflicto y nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC. El evento fue organizado por la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani y convocada por los comunicadores que conforman la Asociación de Red de Comunicadores Sociales Rurales Bilingües de las provincias altas del Cusco, Arcos, Vipac. Ayacucho. Un foro sobre los derechos de los pueblos indígenas convocó la presencia de casi 300 personas que rebasaron la capacidad del Teatro de la Municipalidad Provincial de Huamanga el viernes 17 en Ayacucho. El evento se realizó en el marco de una campaña nacional que viene ejecutando Servindi y Oxfam América con la finalidad de difundir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ucayali. Glorioso Castro fue elegido ayer como APU del pueblo Shipibo Conibo en el segundo congreso celebrado en Ucayali, región Pucallpa. Iquitos. Los días 26 y 27 de octubre se realizará el taller para el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe EIB en la región Loreto. El evento es organizado por la Dirección Regional de Educación gracias al auspicio del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, FormaViap, el Instituto Superior Público Pedagógico Loreto, el PEVILA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Asociación Araucaria. Loreto. El 30 de octubre se realizará el Congreso para elegir el primer Consejo Directivo de la Federación de Comunidades Nativas del Pueblo Cucama Bajo Nauta, FECUBANA, conformada por 7 comunidades de la zona. La cita de la nueva organización del pueblo Cucama Cucamiria es en la comunidad de Payorote. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.